Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 51. El niño Jesús en el templo. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasaron aquellos días. Al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres. Suponiendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos. Y al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te buscábamos». Y él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Bajó con ellos, vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El niño Jesús en el templo. Y tú sin querer volver a la iglesia. Y tú sin querer volver al templo. Sí. Parece que te oigo en tus lamentos. Los sacerdotes católicos son todos, te lo diré yo, que lo soy. Los sacerdotes católicos son como tú. Algunos son como tú, por desgracia, que os marcháis de casa y a veces, lo peor, sin iros del templo. A mí no me da miedo la verdad. Yo sigo a la verdad, la vida y el camino. ¿Te apuntas? ¿Vienes con Cristo? Vámonos pues al templo. Recemos ante el altar, ante el sagrario, ante la Virgen del Pilar. ¿Que no sabes que la Virgen María, mientras vivía, se presentó ante Santiago, cuando no podía más, en un pilar, en Zaragoza, España? Y ahora quiere entrar con su pilar en tu corazón para que la tengas por encima de otros amores, de otras personas. Dale la bienvenida a la Virgen María y que ella, encima de su pilar, residan en tu corazón, sea en el centro de tu vida. Dile sí a la Madre de Dios. Dile sí a María. El mismo sí que ella dio a Dios, ese sí de la fe. Al decirle sí a María, se lo dices a Dios, porque Jesús es Dios y es de María, la reina de la victoria. Dile sí al amor. Dile sí a Dios. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.